gemas que perfuman tu caudal. Cintura de un tango en ruptura, por el tiempo que fue bruma, empañando la ponga, quilombo de tongo y mondongo, donde yacen los contornos de una sombra primordial. Que espera un amor que no llega en los ranchos sin quimeras, donde sobra la humildad. Santo cobrizo y negro, riachuelo, cadencia de hormigón, riachuelo, pesada baja el agua que te inunda, de metales en la tumba de los que duermen en vos, riachuelo. Entre dientes, por los rostros indigentes de los que Dios se olvidó. Alquimia del oro y la plata, un brujo en el barro reza la oración. Resuenan la piel y las crines de los indios que eran. Cobrizo y negro, riachuelo, cadencia de hormigón, riachuelo, pesada baja el agua que te inunda, de metales en la tumba de los que duermen en vos, riachuelo. Muy bien, estamos aquí. Se escuchaba recién Tras Cartón, Riachuelo, y tenemos una entrevista telefónica a cuento de que tenemos que celebrar la existencia de un medio amigo, afín, colegas. Tenemos en el teléfono a Pétalo Seltzer. ¿Estás allí? Sí, acá estoy. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Buenas aquí noches. Flavia, Julián y Juan Sixto te saludan. ¿Cómo les va? Bien, muy bien, aquí estamos. Sabemos de la existencia de la revista por internet, pero ahora va a haber una presentación formal en el Congreso de la Nación. Así es. Contanos un poquito, ¿esto viene a cuento de que de algún cambio, de alguna especie de renacimiento de la publicación? No, en realidad es un resumen del trabajo que se viene realizando. Nosotros no solamente cubrimos los conciertos desde la agenda y desde la programación de los conciertos de Tango Nuevo, sino también generamos contenidos audiovisuales, como una historieta que se llama Escalafandra, que está a cargo de Juan Serén, sí, y de Lucía Vera, y otras secciones de la revista, notas, reseñas de conciertos, entrevistas con otros ilustradores que también van a estar presentes en la presentación, uh-huh, como Paloma Márquez. Básicamente es un resumen y es un y aprovechamos la oportunidad de realizar la presentación para mostrar un poco el trabajo, para moverlo. Así que bueno, no estructural en la revista. Muchas veces nos preguntan si es que la vamos a sacar en papel, claro. Si es que viene a cuento de sacarla en papel el tema de hacer la inauguración, pero en realidad es solamente para movilizarla. Ahí está, revista El Sordo. ¿Se inspiraron en algún sordo famoso para el bautismo, el nombre de la revista? Sí, se nos ocurrió por varios motivos. Uno era, bueno, porque era una revista de música, en particular de la movida actual del tango. Queríamos desde el principio desestructurar un poco el concepto del tango desde todos los medios que están alrededor, digamos, desde lo audiovisual y desde lo conceptual, desde las palabras. Como quitarle un poco de dramatismo. Solemnidad, ¿no? Desencorsetarlo un poco y bueno, y sí, por Beethoven, que es nuestro sordo favorito. entonces, bueno, por distintos motivos nos pareció que era un buen nombre para una revista de tango nuevo. Ahí está. Y escriben músicos, digamos, ustedes le dan la participación. Estaba viendo, chusmeando las secciones. Hay una sección que está muy buena, que es mi tango favorito, ¿no? Donde ustedes invitan a los músicos a declarar cuál es el tango y digamos, y fundamentar, ¿no? ¿Por qué ese es su tango favorito? Y bueno, ahí suenan y se conocen, si uno no conoce, no, supongamos que es un novato en la cuestión, muchos tangos de la actualidad, ¿no? Y no todos clásicos. Estuve viendo que los músicos eligen muchos tangos de sus colegas, con los que trabajan. Sí, nosotros cuando empezamos esa sección, bueno, esa sección es un... le sacamos la idea directamente de una sección que existía en Radar, que existió hace un tiempo. Sí. Yo me encontré con una nota que había hecho el Tape Rubín eligiendo su canción favorita, podía ser de cualquier género. Que era una canción de Atahualpa Yupanqui, me pareció que era una buena idea que los músicos, invitar a músicos que sean letristas o compositores a hacer, a elegir un tema que les guste y hablar un poco sobre ese tema. Eso, más que nada, para generar una actividad interna entre los mismos músicos. Así que bueno, ahí estuvimos persiguiéndolos para que nos manden sus escritos. Bueno, sí, la mayoría eligieron, algunos eligieron cosas, temas que no son de grupos de tango actual, sino de otros grupos que no hacen tango, sino que hacen algún tango cada tanto, como el Pacha González. Uh-huh. Claro. Que eligió el tema de la rueda. Así que bueno, salen cosas interesantes. Ahí está, bueno. De esos intercambios. Bien, y en esta presentación va a haber, digamos, alguien a cargo de alguna charla, algunos tanguitos se van a tocar. Contame un poquito de lo que se puede ver en la Biblioteca del Congreso este viernes a las 18. Este viernes a las 18 vamos a tener invitado a Astillero. Ah, bueno. una gran banda, ¿no? No se van a escuchar unos tanguitos nada más. No. una potente banda de tango, claro, no es que alguien va a llevar la guitarra, digamos. No. Ellos van a tocar hacia el final de la presentación. La presentación dura hasta las 8 de la noche, son 2 horas. Y ellos van a tocar hacia el final de la velada. Uh-huh. También se va a proyectar la película documental de Alejandro Díez, titulada Un disparo en la noche. Uh-huh. Es una película que reúne algunos de una parte de lo que son las nuevas composiciones de tango a raíz de lo que fue la grabación del primer disco de la Orquesta Típica Julián Peralta. Sí. Es un documental muy lindo, les recomendamos que lo vean. Va a estar proyectado mientras se hace la presentación y bueno, y van a estar las ilustraciones, va a estar la historieta, y también va a haber una selección, van a estar los discos que llegamos a recopilar de tango nuevo, de años, que se van a poder ver ahí, porque bueno, no se pueden escuchar todos en 2 horas, así que los recopilamos para que se pueda ver el trabajo que se viene haciendo de producción, que es enorme. Sí, no, me imagino. Además, tenemos entendido, Petro, que aparte de tu rol como directora de la revista, también sos música. Sí, soy violinista. ¿Cómo se congenia esos dos mundos tan distantes, digamos? Es complicado, ¿no? En realidad, bueno, yo soy violinista de tango. Sí. Estoy en el quinteto Natalí Di Vincenzo. Y en realidad no está tan separado, me parece, lo que es el llevar adelante y el militar un grupo con desde la autogestión, sí. con tener una revista, con hacer un aporte y empujar desde lo conceptual y desde otras tareas que tienen que ver con la gestión y con la producción. Digamos, uno todo el tiempo está produciendo, sí, sí. Cuando tiene un grupo, no solamente uno estudia su instrumento, digamos. Se piensan muchas cosas alrededor de qué decir, cómo decirlo, a quién decírselo. Sí. Pero entonces, bueno, nada, es... Sí, pero digamos, de tu rol como directora, me refería en el sentido de vos por ahí viste que había una especie de vacío, digamos, dentro de lo que eran las secciones editoriales, lo que es referencia al nuevo tango. Sí, definitivamente. Uh-huh. Digamos, lo que nosotros nos... Yo me sentí un poco obligada también a hacerlo. Uh-huh. Porque me pareció cuando yo empecé a estar en el tango que eso era necesario. En esa época, bueno, cuando nosotros empezamos con El Sordo, que fue en el 2011, tuvo todo un desarrollo, un proceso. Al principio empezamos con una idea loquísima, que era directamente hacer una revista impresa, la diseñamos completa, lista para imprimir. Esa idea fue mutando porque en realidad llegamos a la conclusión de que hacer una revista impresa era una cantidad de trabajo en un contexto donde todavía esa revista no se había instalado. Ajá. Entonces, nos pareció, bueno, ahí después de haberla diseñado y habernos mandado... ya tenían todo y volvieron para atrás. Sí, volvimos para atrás porque nos pareció que era importante instalarla entre los grupos, que los grupos... digamos, verificar que fuera necesaria. No como un capricho. Claro. De juventud, sino que sea necesaria porque la cantidad de producción de tango nuevo que hay, sí, requiere que haya un lugar donde un lugar ya sea virtual o ya sea una revista impresa o ya sea un canal de radio donde se aglomere dentro de las posibilidades de la infraestructura, que es que somos pocos laburando en esto, donde se aglomere la producción y esté toda la producción de tango nuevo junta. Y que eso sea útil, digamos. Entonces, me pareció que no había ninguna revista en ese momento, ningún medio, ninguna agenda que se especialice en tango nuevo. Hola. ¿Estás allí? Hola. Sí, sí, te escuchamos. Así que bueno, sí, eso fue ¿De qué tiempo data esta idea? Más o menos un par de años atrás. ¿Cuándo fue que la armaron toda esto que contás? Mira, en el 2011 fue. Ah, ¿no? Bastante. Esto fue en el 2011 y hace 2 años más o menos volvimos a activarla. Desde lo digital diseñamos la página, volvimos a movernos, la desempolvamos y volvimos a activar. Ahí está. Sí, la verdad que sacar una revista impresa es un laburo y es un dinero. Acá Julián, quien te hablaba hace un ratito, estaba con un emprendimiento de jazz, con VA Jazz Magazine, algo así, y cuesta mucho sacar el segundo número, ¿no es cierto? Sí, Julián. No te imaginas mucho. Sobre todo cuando somos nosotros mismos. Claro, claro, exactamente. Te lo planteas desde un lugar de mucha calidad. Si no, tiene que digamos, ser una especie de formato de fanzine, ¿no? Una cosa, una especie... Más o menos, así con un papel medio berrete, toda esa onda que no sirve. Claro, no. No era la idea. Bueno, se podría tener un fanzine tanguero también. Sí, podría ser un tango punk, digamos, ¿no? Podría ser una cosa así. Algo así. Claro. Ahora en las épocas digamos, donde todo se maneja tanto con la internet, ya quedaron un poco atrás aquellos formatos y se puede hacer algo lindo de calidad y tenerlo a mano en el celu para revisar. Realmente estoy mirándolo en el celular, tiene muy buen formato. La revista es muy dinámica, tiene videos, tiene biografías de muchas bandas de la actualidad, así que se puede ver algo mientras viajamos en subte, una cosa muy urbana, está muy bien y se celebra muchísimo la aparición, este renacer en realidad, ahora presentación a partir de ahora de revista El Sordo, están en Facebook, supongo que tienen Twitter también, ¿no es cierto? No, no No tiene tenemos Twitter. Twitter. No Bueno, no es tiene nada. Nosotros hacemos hace 2 días Twitter. Más o menos, una Algo, onda más o así. menos Sí, así. ya vamos a llegar ahí. A todo le llega su Twitter. Su Twitter. El Twitter Sí. llega en su momento. Es así. Pero bueno, nada, estamos conectados entonces. Volverme a palos. Saluda la revista El Sordo. Te agradecemos muchísimo, Pétalo, esta participación con nosotros y bueno, siempre invitados a interactuar de ahora en más. Gracias a ustedes. No, Los por esperamos el nada. viernes. Muy bien, ahí estaremos entonces en la Biblioteca del Congreso, Alcina 1835. Por allí se ingresa 18 horas. Presentación de Revista El Sordo con Astillero, con Un disparo a la noche, un documental buenísimo. Y ahora los dejamos con El gigante. Alto Bondi. Sucedió lo que tanto temía, te compró con color esperanza, sobrando y sirviendo a tu corta ignorancia. Ahí nomás te engrupió con la cruda promesa de lustrar el asfalto con blen, sutil escondiendo la anclada miseria. Pregonando en gigantes carteles, solamente te quiero cuidar. Y por el gil, sin pensar, te mordás el cuento de papá. El cuento.